Nos vamos a Extremadura para estrenar el nuevo sencillo de Tocando Techo titulado Tengo una razón. Desde Melbourne, Australia, escuchamos este pedazo de banda, The Strip, y su Ain't No Crime to Rock and Roll. Rockin' Nos quedamos en Australia para estrenar Temple of Mir, último trabajo de Deep Cha Cha Chas, y lo hacemos con su primer corte, Send Help. Send help, send a little help from a friend. Vamos hasta Málaga para estrenar El Rayo, nuevo trabajo de Oddballs, y lo hacemos con este Always On My Mind. Vamos con una banda española japonesa de rock and roll. Ellos The Deep Blind Drops y su nuevo álbum With Life. Y este temazo, Med Science You All. Desde Texas escuchamos Love Transit, último trabajo en estudio de la guitarrista Jack Jackson, y esto que suena es See What You Want. When I was a young girl, my daddy told me so. He said, now you're a loud girl, the blues are in your soul. And I said, I don't know what you mean. Says that's because I see what I wanna see. I lost my favorite toy. I fell from a tree. I found my first boy. And he ain't show me. Now that I'm older, I see more clearly, yeah. But I am still guilty. I still see what I wanna see. We'll be right back. spit you right back out. Some stand back up, some sink in defeat. Hey! One sees it all, the other sees what they wanna see. Hey! Sometimes I can fly, sometimes I lose control. I don't understand, I said, my eyes confuse me. Lately I've seen more than I wanna see. Vámonos de concierto. En la sala Revilive de Los Cabillas número 4 en Vicálvaro está ANSEP el sábado. Se reúnen, por lo que tengo entendido, única y exclusivamente para dar este concierto. Recuerda, el sábado ANSEP. Sobre una nube de gritos y sudor. En la sala Robbie, la avenida Brasil número 3, el miércoles estará Pisapedales and Friends. El jueves Band of Friends, que es la banda de Rory Gallagher. El viernes Manzanares River Blues. El sábado Recuerdos Locos. Y el domingo por la mañana, Crea tu estilo Guitar School. Magia ritual. En la sala Fan House, Palafox número 8, el jueves estará De Capellas. Y el sábado Popseídos 80. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el sábado está Juana Barca más Santi Cañete. En The Godfather, calle Payaso Fofó número 24, el viernes está El Enano Rojo y el sábado Sangre más RPG 7 Creobu. En Monkey Rock, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes estará concierto patrocinado por Radio Utopía, H y las Rock and Roll Viejas. Totalmente gratuito, ya sabéis, y el sábado, Shadow of the Sun. En Grey Sommel Iris Paz, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el bien estará cloroformo y el sábado 120. En The Rock Lab, Constantino Lobo sin número en Coslada, el viernes estará Tembleques y Crisopeya Rock Band y el sábado Sobel Hit y Rojo Fuego. En Derry Iris Tavern, en Leganés, en la avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará Like a Stone y el sábado Q71 con su tributo a Queen. Y nos dejamos caer por la isla de Menorca para estrenar el primer trabajo de Toumala y lo hacemos con el tema que da nombre al disco. Esto es Dint as Forat. Tothom té nous projectes, tothom està casat, tothom té fills preciosos i tu ets dins el forat. Sa vida no t'espera, els dies van passant, ses nits no són millors i tu ets dins el forat. Dins el forat, oh, dins el forat. Dins el forat, oh. Ja no n'hi ha, ets allà on volies ser. Podies fer el que volguessis i vas entrar dins el forat. Aquí el sol no surt mai, aquí ses veus deixa'm mai en pau. Aquí els somnis són malsons, aquí dins el forat. Dins el forat, oh, oh, dins el forat. Dins el forat, oh, oh, dins el forat, oh, oh, dins el forat. Regresamos a las Islas Británicas para estrenar Force of Nature, último trabajo de This Wicked River, y lo hacemos con este The Family. Welcome to be revived. Hold your hands up, shake them up real high. our family now. Fortune favors bravest minds. First you need to undress mankind. Stay close to me, now and you will see. Just look around at your family. Set the world on fire. Put your hands up and say for me, you are the salvation. This is our family now. Estrenamos el nuevo sencillo de los madrileños Proud Outsiders, donde se marcan esta pedazo de versión de California Dreaming. Safe and warm if I was in LA. Sigues aquí en Capitán Rock en el 107.8 de la FM y vamos a ir volando hasta Toronto, Canadá para estrenar Redless, último trabajo de Commoners, y lo hacemos con su segundo corte titulado Save You Off. Regresamos a Chicago para volver a pinchar Keep on Rocking, último LP de Pete Daly, y esta vez lo vamos a hacer con el tema que abre el disco, titulado Life It Up. estrenamos el nuevo sencillo de los madrileños Cerraos, que cuenta con la colaboración del cantante de Vértice, José Roa, y titulado Guerrero del Sino. Montado en su cresta, camino a mi esquela, no hay vuelta atrás. Desde Carolina del Sur nos llega The Price, último larga duración de Hannah Whitlook, y este es su primer corte titulado Hell in the Hallway. Rattlesnake, rattlesnake, who do you speak of? There's a better world out there that you're keeping me from. Rattling, rattling like poison in my ears. The echoes of your voice are all I have to hear, and it goes. It's hell in the hallway. Oh, Nos subimos a Asturias para escuchar Hotel Sonora, segundo trabajo de Roza y que contiene este Resucitado. Irte porque no te la Regresamos a Canadá para estrenar Three Times Lucky, última larga duración de Fatal Vision, y lo hacemos con el tema que ocupa el primer corte titulado Time of Our Life. Una vez más nos vamos a la Roca del Vallés para escuchar el nuevo sencillo de Periferia titulado La Ciudad. Nada alcanza mi favor, aquí solo oigo mi voz. El ruido ha callado el dolor. Ando más cerca de mí, me alejé de mi guión. En busca de una solución. Las almas perdidas encuentran un sitio donde caer. Siempre, siempre. Que tarde o temprano se presta la vida para devolver de tu suerte. Escapas y contigo vas a encontrarte. Y que tu peor enemigo estará siempre dentro de tu mente. Soy parte de una ciudad repleta de almas que piden a gritos la suerte. Que toman su libertad como el agua y el pan. Deshonrar a su verdad significa la muerte. Volamos hasta Estocolmo para estrenar Heat of the Young, el último trabajo de Fighter Five, y lo hacemos con Stupid of Lap Time. I'm not. Regresamos a Madrid para estrenar Rarezas y Recetas, último trabajo publicado por Invisibles y que contiene en su interior este Tirar de Recuerdos. De mi caja de cartón guardo dulces del pasado. Y si amarilleo porque viene el bajón, la abro, cojo y doy bocados que me llenan pa' seguir. Voy comiendo de lo bueno y lo malo que me hizo llegar aquí. Siento y recuerdo otros tiempos mejores. Me pongo a reír y a llorar. Encuentro entre libros tan secas las flores que puse para no olvidar. Me valen para inventar colores, colores que darle a la tempestad. Aunque ahora sean restos marrones, muriendo entre cuentos a la libertad, los vuelvo a pintar. Y salgo pa' afuera a la realidad. Se arrastran cadenas, los buenos momentos, las malas condenas. Tirar de recuerdos, cargar si no ruedan, lo vuelvo a pintar. Y salgo pa' afuera a la realidad. Se arrastran cadenas, los buenos momentos, las malas condenas. Tirar de recuerdos, cargar si no ruedan. De tirón en tirón, simiendo un poco me paro y repongo fuerzas dándole al corazón azúcar de ese tan raro. Mi terrón es que vive almacenando lo bueno y lo malo por si pudiera repetir. Y todo me vale pa' hincharme, pa' echarle los huevos, seguir y luchar. Recuerdo, no quieren dejarme, y así de prenderlos comienzo yo a andar. Que saco argumento de los resbalones que encuentro si miro hacia atrás. Con esto relleno renglones, y así los fogones los mando a apagar. Y vuelvo a empezar, sea donde sea, en cualquier lugar, donde se me quiera. Los buenos momentos, las malas condenas, tirar de recuerdos, cargar si no ruedan. Y vuelvo a empezar, sea donde sea, en cualquier lugar, donde se me quiera. Los buenos momentos, las malas condenas, tirar de recuerdos, cargar si no ruedan. Ser yo por ahí, llevando a cuestas cara y cruz, que guardé todo lo que viví. Por lo que llorar, Buenas tardes, Neno, ¿cómo va la cosa? Muy buenas, Robert, ¿qué tal? ¿A qué andamos? Bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Oye, vamos a hablar un poquito de la banda, cómo surge el proyecto, en fin. Háblanos un poco cómo se originó. Bueno, pues esto ya sabes, de ser músico, que a veces uno intenta dejar la música, pero la música no te deja a ti. Así que después de varios proyectos que hemos tenido, pues yo un día de esto te dije, bueno, ya paso de todo y tal. Y de repente un día pues estaba haciendo canciones y tal, porque en casa, aunque uno deje la música, siempre coge la guitarra o pilla un poco las teclas. Y bueno, pues seguía haciendo canciones. Entonces un día dije, oye, me voy a grabar esto. A ver. Y entonces nada, mi primera idea fue pillar a unos colegas y hacer un proyecto que fuese un disco solo. Se llamaba Neno en los suyos porque iba a ser ese disco solo, entre colegas. Entonces llamé a unos colegas, de con Mora, llamé a Rafa de Rosendo, al Vito de Síncope, a gente así, ¿no? De hecho estaba la idea de llamar al Cuchi, a gente así, lo que pasa que bueno, al final lo frenamos un poco todo más. Y esa fue la primera idea. Luego esto ya ha ido derivando en cosas más serias, pero sí, era así de simple la idea. Bueno, entonces, ¿qué tiene Neno y los suyos que no han tenido otras formaciones y otros proyectos? Bueno, yo creo que Neno y los suyos, no sé si tiene algo más o menos que cualquier otro proyecto. Entiendo que son canciones que le surgen al mismo Neno en la misma habitación, aunque haya cambiado de casa ya dos o tres veces. Pero al final sigue siendo mi misma habitación, sigue siendo mi mismo armario con mis cuatro libros y mis 200 discos. Y poco más, ¿no? Cojo la guitarra, se me surge una idea siempre, ahí empieza todo. Y luego ya, pues a veces te juntas con unos y otros con otros. Esto de ser músico está muy, muy bien, juntarte siempre con gente, siempre mola. Incluso cuando tienes un proyecto, hacer otro. O te llama un amigo y, oye, mira, colaboras aquí. Claro, tío, siempre mola, porque eso mola. La energía, el intercambio de energías es lo que mola entre músicos. Entonces, la verdad que es lo que tienen en los suyos ahora, pues nos hemos juntado tres tíos que intercambiamos energías de puta madre, porque nos lo pasamos muy bien, y esa es la base de todo un grupo que tira medio para adelante, que es pasártelo bien, por lo menos, ¿no? Bueno, ¿y cómo definiríais el estilo? Yo creo que hacemos rock, simplemente. Lo que pasa es que cada uno tiene sus movidas. A mí, por ejemplo, hay una cosa que hay gente que se sorprende bastante, y es que me gusta mucho el funky. Yo vengo mucho de los Chili Peppers también, y gente más rara incluso, ¿no? Porque Chili Peppers es como el grupo que conoce todo el mundo, pero luego hay gente que hace funky por ahí, Helectorsos y tal, gente muy que además tocan de puta madre. Y yo cuando aprendí a tocar, y hay mucho rockero que tiene su influencia funky, ¿eh? Claro, se le nota muchísimo. Alex Hughes es un referente, sí, sí, en ese estilo, por supuesto. Y por ejemplo en Estados Unidos hay muchas colaboraciones entre ellos y movidas. Pero bueno, la cosa es que yo cuando empecé a estudiar música y toda la historia, empecé, claro, cogí la guitarra, luego el bajo y tal. Y con el bajo empecé a mirar unos grooves de bajo y tal, que hostia, me tiró mucho al funky. Y yo siempre he sido oyente de rock, aunque me han gustado muchas músicas. Y he estudiado salsa, y bachatas y jazz y la hostia. Porque cuando estudias música, tú estudias un poco de todo y te metes un poco en todos los charcos. Obviamente unos te gustan más que otros, pero al final para tocar terminas tocando hasta boleros, no es lo que hay, porque para estudiar es como el que estudia historia y dice, no, yo solo quiero estudiar historia de Valladolid. Pues no, tendrás que estudiar toda, ¿no? Pues esto es igual, estudias música, pues te jodes y estudias toda hasta la que no te gusta. Entonces bueno, y ahí siempre me ha gustado un poco de todo. Entonces me gusta mezclar siempre, me gusta hacer rock, es lo que más escucho. Pero me gusta, si un día nos da por hacer un poco de rap, pues meter un poco de rap. Si metemos un rollo funky, pues metemos un rollo funky. Y si mañana nos da por hacer una sardana, pues oye, pues la hacemos, joder, que no pasa nada. ¿Pero Salva y Carlos también vienen de las mismas influencias? Oh. Sí, en general sí. Por ejemplo, Carlos, el Silva, viene un poco del mismo palo que nosotros. Viene un poco de escuchar el rock de nuestro, digamos, español de siempre. Y también un poco de extranjero, ¿no? A él le mola mucho los Black Crowes y este tipo de rollos. Pero en fin, y luego el Salva igual, viene el rock and roll. Él es un poquito más joven, es el joven del grupo. Entonces le ha pillado un poco más de indie. También ha oído, por ejemplo, pues yo qué sé, a Vetusta Morla, se los ha comido. Y gente así, que a nosotros nos ha pillado un poco más fuera. Yo he oído Vetusta Morla, a mí por ejemplo, ¿no? De hecho estuvimos en un momento dado juntos en una movida por cosas de, ya sabes, de managers y cosas que a veces se juntan gente que no ni te lo imaginas. y bueno, estuvimos ahí y hay muy buen rollo con ellos. Pero claro, no es la música que suelo oír. Pero bueno, yo a mí, por ejemplo, ahora que está de moda Izal y tal, yo no piloto mucho Izal, pero si me pones dos temas seguro que digo, ah, sí, me suena, los he oído en algún garito. O incluso me gusta, ¿sabes? Pero bueno, no es lo nuestro. Lo nuestro es oír el rock digamos, más macarra del nuestro, que es del que venimos. La verdad que es del que venimos, ¿no? Pues Extremoduro... Marea, Barricada, todo este tipo de peña. Ahora tenemos al Salva enganchado al Robe, el último disco del Robe, se lo tenemos que quitar del pecho cada vez que le vemos. Porque te mete un abrazo y le dices, joder, ¿con qué me he dado? Y lleva el disco del Robe en el brazo. Sí, increíble, el tío, no lo suelta. Bueno, habéis sacado 4 sencillos en lo que va de año. O sea, perdón, en lo que ha sido el 2024, ya no me acuerdo que hemos cambiado de año. Sí, bueno. El primero era Criando Malvas, que es con el que hemos empezado el programa. Habla un poquito de este tema, de Criando Malvas. Criando Malvas, precisamente, mira, te voy a explicar. Nosotros hemos ido a grabar un disco a Pamplona porque habíamos tenido muchas ideas allí en Pamplona. Habíamos ido de fiesta, conocemos mucho a los Marea. Yo con el grupo de antes en Conmora tocamos con ellos varias veces y nos íbamos muy bien con ellos. Total, que mi idea principal, y digo la mía y no la de los tres porque arrancó en mi cabeza, no por nada, simplemente, era grabar todo en Pamplona. Yo dije, chicos, quiero a ver si somos capaces de hacer el disco entero en Pamplona, hacer allí las fotos, incluso si hay que hacer un videoclip y tal, hacerlo allí, porque es que al final no sabíamos las canciones que íbamos a grabar y tal, pero al final hemos hecho 11, ¿vale? Hemos grabado allí con el Colibrí en los estudios R5 y 10 de las canciones hablan de Pamplona y movidas que nos han pasado allí y cosas parecidas, ¿no? Y cosas nuestras también, ¿no? Pero justo Criando Malvas, que es la que me has preguntado, perdona que me lío más. Justo Criando Malvas es la última que entró en el disco y es una porque se paraba todo un poco, ¿no? De repente se paraba, espérate, hay que esperar 3 meses más, no sé qué, tal. Entonces era la sensación de, joder, venga, que no. Entonces, y entonces me salió la frase de, joder, no quiero caminar lento, ya está bien y tal. Y arrancó por ahí la historia y al final terminamos haciendo una canción que ha sido la canción más rápida que hemos hecho en la historia del grupo. O sea, a mí se me ocurrió en una tarde y en 2 tardes la teníamos montada y en, no sé qué decirte, pero creo que en 15 días, 20 o algo así la estábamos grabando. Fue una hostia muy rápida. Además es una cosa que empieza como empiezas como rapeando, ¿no? Sí. Que dices, coño, ¿qué pasa aquí? Y luego ya arranca la canción y ya tiene su tralla, ¿no? Sí, claro. Bueno, al final es lo que te decía, ¿no? De mezclamos cosas, se nos ocurrió así. Y cuando se nos ocurre algo y creemos nosotros que funciona, no lo cambiamos, porque es tontería. Es decir, oye, igual nos ha quedado demasiado rapero, demasiado funky. No, lo vamos a cambiar porque se supone que somos un grupo más rockero. No, si nos ha salido así y nos funciona, o sea, vemos que la canción funciona, porque a veces que se te ocurren cosas que luego las llevas al ensayo y dices, hostia, no, por aquí no, porque no es, o sea, la idea era muy buena, pero no funciona. Entonces, pues te tienes que recular. Pero si ves que funciona, y en este caso nos pareció que funcionaba, y cuando la oyó el Colibrí con el Chuchín, que son los que curran ahí en los estudios, nos dijeron, hostia, esta canción mola que te cagas. Pues va adentro, pues se coló, y pero rápido además. Y esta es la única que no habla de Pamplona. Y es la única que no habla de Pamplona, pero habla de las ganas que tiene uno de que las cosas vayan más rápido de lo que siempre van a ir, ¿no? Sí, la verdad es que muchas veces nuestros deseos de progresar van demasiado rápido con relación a la vida misma, ¿no? Claro, es imposible. Al final la vida va al ritmo y aunque tú quieras, claro, para las cosas malas quieres que vaya más lento y para las cosas buenas quieres que vaya más rápido, pero no, la vida va como le da la gana ya. Bueno, vamos a hablar un poquito de la grabación del disco. Como dices, habéis ido de ahí a Navarra, vais muchos allí a grabar, la verdad. El trabajo que viene de allí es bueno, hay buenas referencias. Háblame un poquito de cómo ha ido todo. Yo quería que tuviéramos un productor de puta madre y además que fuera de confianza y conocido. Entonces ahí tienes un problema, porque al final esto es como lo de los amigos, ¿no? Tienes a muchos, ¿no? Pero al final, bueno, ¿quién es colega? ¿Quién es amigo? ¿Quién es amiguete? ¿Quién es? ¿No? Yo tenía un jefe que decía que tenía amigos, amiguetes, conocidos y conocidetes, ¿no? Pues esto es parecido, ¿no? Al final conoces a mucha gente en esta industria y tal, pero claro, que saquen el sonido que tú quieres, que te entienda, que te diga, no me cantes así, que pareces gilipollas, y te lo diga en la cara, y te diga, no, eso canta la más asado, o cosas así. Pues tienes que llegar a un punto en el que conozcas un poco a la persona y encima sepas que es un profesional como la Copa Pino. Y si te dice algo, es porque tiene razón. Sin más. Simplemente, bueno, me ha dicho Colibrí que esto lo cante un poco más abajo, pues ya te digo yo que habrá que hacerlo. Porque, entonces, buscamos ahí por eso. Y luego, bueno, ¿de qué vamos a hablar de Colibrí Díaz? Es un productor que para mí, igual te diría que el mejor, pero bueno, también tenemos alguno más. Nosotros hemos currado, por ejemplo, con Alcover, que es cojonudo, es muy bueno. Está, por supuesto, Iñaki Bojo y tal. Pero realmente, productores rockeros en España, tampoco hay tantos. O sea, hay muchos, ¿vale? Pero tampoco hay tantos que hay un reconocimiento que todo el mundo diga, si viene de este, va a sonar de puta madre. y es más, que ya te digo yo, que te diría más, si te coge él para grabar, es porque tú ya traes algo en la mochila, ¿sabes? Porque aquí hay gente que le dicen que no también, o sea, hay que saber que esta gente curra mucho, tiene sus proyectos, ahora mismo el Colibrí está con Marea, con Mala Puta tocando, encima está en el estudio. Que, por cierto, saca un disco de la hostia. Pero la puta hostia. Mira, lo estuve viendo el otro día con un amigo que lo tenía ahí en vinilo, y sí, sí, claro. Tú también, ¿no? Me parece bien. Pues sí, claro, está de la hostia. Pero claro, pero es que pues hablamos de lo mismo, ¿no? Es un proyecto de puta madre, con gente que lo hace de puta madre, y encima te lo producen con cariño. Claro, el Colibrí no se va a producir al mismo mal, entiéndeme. Pero es que el Colibrí, si entras al estudio del Colibrí, ya entras con el cariño por delante. Y eso es, joder, una garantía de la hostia. Eso es una garantía de la hostia. Porque hay gente que no te pone tan, por mucho cariño que le ponga, ¿eh? Que yo no estoy diciendo que no haya gente que le ponga cariño. Pero es que el Colibrí yo creo que está ahora mismo en el puto nivel Dios. O sea, es una cosa de cariño, de... Aquí no te dicen, vas a entrar 15 días, al 16 te piras de aquí, porque entra otro, tal. No, no, tío, ahí es de una cosa de, vamos a hacerlo con cariño. Si lo que habíamos pensado, que la batería va a grabar 3 días, al final se va a 4 o lo que sea, pues se va, tío, no pasa nada. Pero la batería se va a quedar de puta madre, luego el bajo, la guitarra, todo se va a quedar de puta madre. Y si un día estás un poco raro y, oye, venga, pues en vez de quedarnos hasta las 8 de la tarde o tal, pues nos vamos a ir, vamos a tomar un par de cañas y no sé qué, porque hoy no estás fino o lo que sea, porque pasa, joder, pues se hace y ya está, ¿sabes? Te vas a comer y en vez de comer y venirte, entre comillas, corriendo a seguir grabando, pues igual hay que echarse tres chupitos y hablar. ¿Y cómo lo habéis hecho? ¿Por una temporada? Es decir, ¿me he ido 15 días o nos hemos ido 4 fines de semana? En fin, ¿cómo lo habéis organizado? Nosotros nos fuimos 15 días para arriba, subimos 15 días para allá y nos estuvimos allí tan ricamente y estuvimos grabando de lunes a viernes, luego sábado y domingo no, íbamos a misa. El sábado a la compra y el domingo a misa. Sí, claro. Y muy bien, muy divertido y allí muy relajados, la verdad que muy relajados, porque también es una cosa que se agradece. Esto lo aprendí yo hablando con la gente que grababa con Rosendo, que decían que al principio iba todo el mundo a ver a Rosendo y decidieron grabar fuera de Madrid para que no estuvieran los colegas y tal, como ahí que parece que estás en familia y no le das la importancia que igual le tienes que dar a grabar un disco. Y dije, bueno, en la medida de la que podamos vamos a intentar hacer también lo mismo y lo hemos hecho también con esa cosa en la cabeza, ¿no? Vas a un sitio en el que no va a venir tu vecino ni tu colega que ensaya en el local de al lado, a venir, oye, pues si estás con los Marea, me paso un rato y os veo tal, cómo grabáis y no sé qué. No, allí estábamos currando, cuando había que currar, de cañas, cuando había que echarse una caña, que también, por supuesto, lo hemos hecho, o ir a comer o lo que haga falta. Pero mientras estábamos currando, no había un colega que venía a verte, no sé qué. Que bueno, que también es verdad que ha venido alguno, porque ha venido alguno, de hecho hemos tenido dos o tres por allí, pero siempre desde otra cosa, desde otro punto, desde un punto más de respeto, no sé qué, no... Vengo aquí a las cañas y a conocer al Cuchi, que sé que está anda por aquí, en vigilando lo que hacéis, ¿no? Y tal. No, no, esto era una cosa mucho más seria para nosotros, solo porque no teníamos a los colegas cerca, digamos, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que está, bueno, está pendiente de grabar y tiene esa idea, ¿no? Decir, joder, podríamos salir fuera. ¿Qué les dirías a esa gente que tiene la duda de salir fuera, quedarse aquí, grabar de nuevo aquí en Madrid, en fin? Yo, a partir de ahora, en la medida en la que podamos, vamos a salir fuera o vamos a entrar en una cueva, que digo yo, ¿no? Que es porque, al final, cuando tú tienes un proyecto y reúnes las canciones que sean, ¿no? Ya pueden ser 10 o 16, ¿no? Pero si tú reúnes unas canciones y las vas a meter en una lata y todo este rollo, al final es bueno que no duermas ese día. O sea, que no, si vas a grabarlo en 15 días, por ejemplo, ¿vale? Que no te vayas a tu casa y esté... Yo qué sé, da igual con quién vives, si eres con tu madre, con tu hermano, con tu pareja, con quien vivas, que no te metas los problemas de ese día, que no... No, no, que tú te vas y de repente te pegas 15 días grabando tu puto te disco. Te acuestas puro y te levantas puro. Claro, y te acuestas pensando en el disco y te levantas pensando en el disco, porque no hay otra cosa allí. O sea, es decir, no tienes... Ah, espera, ahora me dice mi pareja que es que no le hago caso. Coño, estoy grabando un disco, ¿sabes? Claro que no te voy a hacer caso. Estos 15 días no te voy a hacer caso, coño. Entonces, por eso es bueno salir. Salir y de repente, ¿qué vas a hacer estos 15 días? Grabar un disco. Ya está. No voy a hacer otra cosa. Entonces, lo recomiendo muchísimo. Vivan donde vivan, ¿eh? Incluso el que viva en Pamplona, que lo grabe fuera. Colibrí, el próximo disco, grábalo aquí. Vente a Madrid, que te lo grabamos nosotros, joder. Oye, hicisteis una versión, la de Paracaídas, de Los Enemigos. Y contasteis con la colaboración de Vito Iñiguez y Rafa Vegas, que es lo que nos comentabas antes, ¿no? ¿Cómo sí. te surgen estas colaboraciones? Bueno, esto la verdad que fue muy fácil. A mí, yo cuando intento hacer colaboraciones siempre, en general, siempre busco un porqué. no me gusta, no soy de los que me gusta decir, voy a llamar a ver si me colabora quien sea en el tema que sea. El Robe, porque me va a dar más escuchas o porque tal o porque me mola nada. No, yo me busca buscar, me gusta buscar un porqué. Y en ese, de repente dije, joder, no me apetece hacer una versión, no sabía qué versión hacer y tal, y de repente un día me puse en el disco de Los Enemigos. Yo de pequeño, cuando tenía 16 años, me colaba en los locales de ensayo a escuchar a Los Enemigos ensayar. O sea, yo llevo a Los Enemigos desde muy pequeño. Y me llevo bien con ellos además porque me colocó el Fino, el bajista, y me dijo, ¿qué haces aquí? Enano, ¿qué haces? Y tal. Y me metió para adentro, estuve yéndolos en un ensayo tanto, les quiero mucho, me flipan. Y además a día de hoy me llevo bien con ellos, sobre todo con el batería de Chema Animal. Total, entonces dije, oye, vamos a hacer una versión de Los Enemigos. Y con la gente que nos hemos ido topando, con los músicos que nos hemos ido topando, hemos tenido conversaciones. Uno de ellos era Rafa Vegas, Rafa J. Vegas, no se me olvide esa J, que siempre se la pone él. Porque resulta que él había también, le gustaban mucho Los Enemigos, había incluso tocado con ellos, porque con Rosendo habían hecho cosas juntos y tal. Y luego Vito de Los Síncope, que en el grupo que tenía yo antes, de Con Mora, habíamos girado juntos un montón de veces. Hemos hecho gira juntos, Con Mora y Síncope. O sea, imagínate, la de Noches de Hotel y tal, y la de conversaciones que hemos tenido, ¿no? Y una de las conversaciones era de joder los enemigos. Pero claro, cuando nosotros decidimos grabar eso, Los Enemigos estaban separados. Entonces era como, hostia, que no se olvide esto, ¿no? Y entonces cuando les llamé, claro, esto fue una llamada. Oye, chicos, ¿se me ha ocurrido esto? Sí. Y, oye, Vito, sí. O sea, fue una cosa de, claro, Los Enemigos, claro, tío, tal. Entonces fue muy fácil. Y justo la hicimos con todo el cariño y entonces luego se juntaron Los Enemigos. Y dije, vaya hombre, coño, que está muy bien, yo me alegro un montón, ¿eh? Pero era más un poco como recordatorio de un grupo que lo había dejado y era una putada, ¿no? Bueno, de todas formas, también para un tema tuyo, como otra gente, ahí sí está Cuchi y está el Drogas. Háblame de esta colaboración y además voy a poner el tema a continuación. A ver, cojonudo. Entonces, esta historia es un pelín larga, te la voy a resumir, ¿vale? Porque es un poco tocha. Pero tiene que ver con Pamplona, como te decía, como todo lo del disco. Nada, yo subí con un grupo que se llama Casta, que por cierto tocan este viernes en Madrid, si queréis ir a verlos, en la Moby Dick. Subí con ellos a Pamplona, que tocaban en un festival que se montaba en Zuriain, que es un pueblito de allí de Pamplona. Y allí tocaban los Casta, tocaba Luther, tocaba unos grupos que se llama Secas y Mochila 21, que es el grupo son chicos que tienen síndrome de Down. Y a veces colabora Cuchi Romero con ellos, el Piñas o de Marea o el Drogas y tal. Entonces nada, yo estuve allí y en esa historia tocaba Mochila 21 y estaba yo con el Cuchi tomando una caña. Habíamos hablado ya un poco entre todos los que íbamos a colaborar en ese festi. Yo en principio me iba a cantar una con los Casta tal, pero bueno. Y entonces hablando con ellos, joder, no sabemos si Enrique, que llamaban a Enrique al Drogas, va a venir a colaborar al final o no tal, porque tocaba con Charrena o tenía un lío, no recuerdo. Y total, entonces los chicos se pusieron como un poco tristes. Joder, no va a venir el Drogas, qué putada, no sé cuándo. Entonces él estaba justo yo hablando en ese momento con el Cuchi en la barra y le sonó el teléfono al Cuchi, se alejó un poco para hablar, obviamente, tranquilo. Y cuando volvió, dijo, chicos, así como gritándolo, ¿no? Chicos, que viene Enrique a cantar con nosotros esta noche. Entonces fue aquí en un jolgorio, todos los chicos de Mochila 21 allí, ¡guau, alegre está! Yo incluido. Y claro, entre las tres cañas y dos chupitos que llevábamos, la ilusión que hacía ya todo el mundo que viniera el Drogas a cantar, y yo me incluyo, por supuesto, en esa ilusión, obviamente. Pues tío, de repente me entró así un subidón como de me emocionó y se me saltaba una lágrima. Y le cojo así al Cuchi y digo, joder, tío, me están entrando ganas de llorar. Y entonces me dijo el Cuchi, pues llora, chacho. Y estábamos todo el rato llamándonos Chacho porque veníamos con Casta, que eran extremeños, estábamos con el rollo del Chacho todo el rato. Y entonces me dijo, pues yo era Chacho y tal. Y aquel día me emocioné mucho, tal. Vino el Drogas, cantamos, no sé qué, nos saludamos y todo el rollo. Y cuando yo me volví a Madrid, pues luego, después, unos meses después, me acordaba de esto y me volvía a venir esa sensación de una emoción de la hostia. Y entonces un día dije, tengo que escribir algo sobre esto, tío. Y me puse a escribir la canción que escribí ahí, la de Dios bendito. Entonces cuando la terminé dije, esto lo tiene que cantar el Cuchi y el Drogas conmigo porque son protagonistas de la historia. Juntar a Mochila 21 ya era muy difícil, porque son muchos, creo que son como 30 o así, era difícil. Pero claro, grabando en Pamplona con el Colibrí era relativamente fácil liar al Cuchi Romero y al Drogas. Que sigue siendo difícil liarlos, sobre todo al Drogas. Pero mira, lo conseguimos y la canción lo merecía solo por el hecho de que son protagonistas de ella. O sea, era así de fácil. Pues vamos con el tema. Conozco una gente que también dispara y no tiene balas ni dónde cargarlas, tan solo palabras. Conozco otro mundo en donde se tallan

Bueno, Neno, háblame, tenéis un montón de videoclips. Os movéis bastante bien dentro de lo que es el tema del videoclip. ¿Os sentís a gusto? ¿Lo veis necesario? ¿Creéis que es importante aportar este material audiovisual a la gente? Bueno, yo creo que sí. Al final, cuando alguien oye un grupo que le mola, le quiere poner cara, ¿no? Le quiere poner. A mí siempre me pasaba, ¿no? Cuando me gustaba un grupo, lo oía por la radio, lo oía donde fuera y decía, ay, ¿cómo serán estos? Entonces, mola ponerle cara a la gente, ¿no? Entonces, bueno, un poco los videoclips un poco se hacen con ese, con esa movida. Pero aparte, yo personalmente, a mí siempre me ha gustado mucho lo que el rollo audiovisual y tal. Yo, de hecho, una de las primeras cosas que estudié yo fue cine y audiovisuales en general. Entonces, a mí me mola mucho. Entonces, me divierto haciéndolo. Entonces, yo personalmente me gusta hacerlo. Pero aparte creo que sí, creo que al final un proyecto musical tiene que ver a día de hoy, y gracias a la MTV, después de la MTV creo que un grupo sin videoclips está un poco jodido, porque ya un poco tienes que vender un poco todo, ¿no? Es como tener un grupo y no grabar disco en su día, ¿no? Antes de la MTV tú podías tener un grupo y tocar muchos conciertos, pero había que grabarlo, había que enlatarlo también, ¿no? Te gustara o no. Y creo que a día de hoy, pues ya, pues eso, ahora tienes que sacar un disco, enlatarlo, hacer videoclips y subirlos a Spotify, te guste o no. Y no vale un videoclip cualquiera. No, claro, hombre, luego ya la calidad está en función un poco de también del presupuesto que puedas, porque hay veces que cuando no, tú tienes un guión y dices, y luego nos bajamos del helicóptero y te dicen, sí, espera, sí, que no da para helicópteros. Bueno, pues vamos en bici, pero dentro de lo que te puedas permitir, claro, siempre por lo menos un mínimo de calidad que intentar que tenga, claro. Y mucha imaginación. Mucha imaginación, porque la verdad es que la gente lo que quiere es ver cosas nuevas, que no sea un simple, una mini actuación, por así decirlo, de la banda, sino una cosa que tenga una producción, quieras que no, un poquito diferente, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que pasa que, ya te digo, siempre va en base también del presupuesto que tienes, porque al final se te puede ocurrir El Señor de los Anillos, pero es imposible grabarlo. Entonces, pues al final tienes que ajustarte un poco a lo que puedes hacer realmente. ¿Tenéis alguien que se encargue de esto o sois vosotros mismos quien hace las producciones? A ver, para este caso, hemos contado con gente muy profesional. En este caso, con la idea de seguir haciendo las cosas en Pamplona, hemos hecho los dos primeros videoclips allí en Pamplona, con un tío que mola la hostia y lo hace muy bien, que se llama Alex Sanz, y que ahora mismo está haciendo los videoclips de, pues eso, del Drogas, de Marea, de Ciclonautas, de Malaputa y de Linaje, que acaba de hacerlos, y de Bocanada, de toda esta gente que salen de allí de Navarra. Entonces dijimos, pues queremos entrar en este saco, si nos dejáis, como decía los Porreta, ¿no? Si nos dejáis. Y obviamente nos dejaron, porque allí podemos vacilar de que se nos tiene un poquito de cariño por aquella zona. Entonces obviamente nos dijeron, sí, sí, sin problema, y fuimos y lo grabamos, y la verdad que estamos muy contentos con el resultado, porque el tío es un puto crack y además muy a gusto, se graban muy a gusto con él. Bueno, y para ese tipo de grabaciones y este tipo de eventos, ¿os organizáis de alguna manera de, bueno, pues vamos, este fin de semana lo grabamos, o tenéis que aprovechar cuando vais a grabar, en fin? Sí, intentamos buscar el hueco un poco que tenemos todos, efectivamente suele ser un fin de semana, igual hay que rascarse el viernes, pero sí, subimos como dos o tres días y intentamos dejar todo finiquitado y nos volvemos. Y dejamos el marrón a él para que edite y todo el rollo. Y dice, venga, final, ya nos vamos viendo. Claro, que al final es el curro gordo, ¿eh? Que, o sea, al final hacer el videoclip, el que menos curra es el músico. Igual que para el disco es el que más, ¿no? Luego para hacer un videoclip tú te pones ahí, haces playback y te piras. O sea, no hay más. Son ellos los que ponen la cámara arriba, abajo, un foco abajo, te dicen, muévete aquí que no sales, no sé qué. A veces fuerzas un poco una postura que igual tú no harías naturalmente para que se vea mejor por cámara y tal. Eso es de ellos, siempre son ellos los que un poco te guían, ¿no? O sea, entonces el curro es de ellos. O sea, digamos que el disco es nuestro, pero el videoclip es del que lo hace. Neno, vamos a hablar de la música de ahora. ¿Qué música escuchas ahora mismo? ¿Qué llevas en el coche? ¿Qué llevas en el móvil? ¿Qué llevas? En fin, ¿qué vas escuchando? ¿Novedades o eres más clásico? Yo tiro un poco de todo, la verdad que, pero yo si en un par de meses no he escuchado algo nuevo, se me cae otro pelo de la cabeza, que ya me quedan pocos. Entonces sí, me gusta escuchar cosas nuevas siempre. De hecho, incluso me pongo a veces retos, como escuchar a alguien que haga reggaetón o urbano o tal, gente que en teoría sé que no me va a gustar. Y digo, bueno, pero yo quiero saber, cuando la gente me habla de no sé quién, saber por lo menos quién es. Y si, pues, si tengo que criticarlo, que no tengo por qué, pero si tengo que criticarlo, por lo menos que sea con un... Porque oigo gente que critica cosas que ni ha oído. O sea, que digo, bueno, igual escúchatelo, ¿no? Entonces, últimamente estoy retomando un grupo que hace mucho que no oía, que es Calle 13, que rapean, que son raperos. Ahora llevo esta semana escuchando a los Caxta, porque me voy a ir a verlos el viernes. Y además de que me quiero aprender el concierto entero, me quiero aprender la que me toca cantar a mí. Pero que me la sé ya. Pero bueno, pues esto de subirse al escenario, al final te la tienes que llevar impregnada, que digo yo. Una cosa es sabértela y otra cosa es impregnarla, ¿no? Y estoy escuchando mucho a los Caxta y a los Eco, que vienen con ellos. Y poco más. Yo creo que últimamente estaba... No he oído mucho más, porque estaba oyendo también las nuestras por aquello de impregnármelas a mí mismo, porque una vez grabas el disco está muy bonito, pero luego cuando subes al escenario te tienes que volver a aprender las canciones que has grabado. Eso, de eso sabes tú también de lo que te hablo, así que... Y parece que no, pero cuesta. O sea, cuesta, porque tú cuando... Y más cuando tocas y cantas a la vez. Efectivamente, claro, sí. Encima yo soy como lo que no suelen hacer los hombres, ¿no? Que dicen que dos cosas a la vez. Pues yo sí, yo sí. No, claro, sí. Entonces, claro, al final hay que mecanizar y ensayar eso bien. Entonces, claro, me pongo muchas veces las canciones mientras conduzco, las nuestras en el coche, para que, pues eso, para llevarlas un poco sin pensar, que digo yo, ¿no? Que con los ojos cerrados te salgan. Has tirado mucho de patria, ¿eh? No me has dicho ninguna banda extranjera. Es que tengo que decir que últimamente, lo último que oí así que me tirara rollo extranjero es un grupo que no conoce ni Dios, que yo oía de pequeño, que se llama SDI, que son reggaeté heavies, pero de la hostia. Muy heavy, de estos de tachuelas y tal, rollo Judas Priest y tal, que yo oía de muy joven. Y luego he estado un poco tocando a Nirvana, por motivos de enseñanza y tal, que ando también dando clases y tal. Nirvana, Foo Fighters y cosas así. Y luego, bueno, yo creo que no me pego más de cuatro, te diría seis meses, sin ponerme un disco de Pearl Jam, por ejemplo, que me chiflan, es un grupo que me chifla. Y así básicamente, luego también dejo que Spotify a veces haga el algoritmo este, haga de las suyas para bien y para mal, y me lleve a sitios donde digo, pues ¿qué coño estoy oyendo? ¿Por qué estoy oyendo esto? Vamos a volver a los temas. Hay un tema que a mí me encanta. Aunque voy a recordar que para cerrar el programa vamos a tener un tema en exclusiva, uh-huh, que estrenamos en Capitán Rock, que va a ser Duermes deprisa. Pero hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y que me mola un montón, que es Sin ninguna luz. Habla un poco de este tema. Bueno, esta canción es una de esas que sale rápida también. Es la idea de cuando dos personas se conocen ya y de repente un día, estando en un bar, se da cuenta que tienen un poco de... no sé, como de chispa, y se encuentran mal los dos en un cierto momento dado de la vida. Entonces uno se encuentra jodido, el otro también, entonces deciden ayudarse mutuamente y terminan creando una relación curiosa, por un lado, y buena por otro, ¿no? Sí, de modo muy natural, sin venir a cuento. Me surgió lo de sin ninguna luz, que yo siempre llamo a tener luces a la gente que se adorna, ¿no? Ya sea que te pintes o que te pongas 14 cadenas y 20 pulseras. Yo también llevo, ¿eh? No es una crítica. Pero digo, al final, cuando yo digo estar sin ninguna luz, es básicamente en pelotas y con el alma al desnudo. Pues vamos con ello, sin ninguna luz. Solamente tienes que ser tú, solo tú. tan solo intento tirar. Mientras todo va para atrás, ahora quiero respirar. Y la noche nos unió sin quererlo evitar. Ojalá no salga el sol que nos quiere separar. Solamente tienes que ser tú, solo tú, solo. Que puede salir mal, encontramos un lugar en el que ser natural. Donde el alma no se esconde, puedes encontrarme sin ninguna luz. Porque es fácil entenderse, y es que solamente tienes que ser tú. Se esconde, puedes encontrarme sin ninguna luz. Porque es fácil entenderse, y es que solamente tienes que ser tú. Sin ninguna luz. Sin ninguna luz. Y no tiene balas ni donde cargarlas. Bueno, pues ahí estaba Sin ninguna luz. Y bueno, estamos llegando al final. Neno, de verdad ha sido un placer tenerte aquí. El placer es mío, siempre. Y bueno, quería despedirnos de hoy por con una exclusiva que tenemos. Un tema nuevo, que es Duermes deprisa, que ahora vamos a hablar de él. Pero antes de nada, vamos a ver si tenemos algún concierto así en mente a la fecha, que tenemos uno en Madrid. Sí, tenemos ahora justo el día 21 de viernes, 21 de febrero. Tocamos en Madrid, en la Sala Gruta 67, que es un sitio en el que queríamos arrancar, porque yo personalmente es donde he presentado todos los discos que sacaba ahí, pero absolutamente todos, desde el primero de Zona Cero hasta los tres de Con Mora, todo. Así que bueno, tenemos mucho cariño a la sala y tenemos muchas ganas de arrancar ahí. Y luego bueno, tenemos alguna cosita tal, pero no se puede anunciar todavía porque bueno, acabamos de cerrar algunas fechitas de festival y tal, pero todavía no podemos decir, que lo anuncien ellos. Muy bien, pues vamos con este tema, Duermes deprisa, háblanos un poquito. Bueno, este es fácil, este es una especie de crítica, entre comillas, y autocrítica a la vez, ¿vale? De todos los que subimos a un escenario y todos los que nos dedicamos al arte de alguna manera, pues a veces tenemos mucha prisa porque salga todo. Hay algunos, yo me meto en sacos y en otros me saco, ¿eh? Algunos se suben al escenario y hacen un papel que está de puta madre, pues luego se bajan y siguen haciendo el papel y ya dices, tío, relájate, tío, que ya no estás en el escenario, coño, quítate las lentejuelas, que decía Lobo Arrigada, ¿no? Y entonces, bueno, es una crítica un poco todo eso. Entonces, a veces quieres dormir deprisa, quieres ser el dueño de la pista, quieres ser no sé qué, y no te toca siempre. A veces toca y otras no. Otras te toca ser ciudadanito de a pie, que se está de puta madre también. No pasa nada, hombre. Bueno, pues, Neno, la verdad, es un placer. Muchísimas gracias. Estamos todos a la expectativa de novedades vuestras, que salga el disco cuanto antes y de la mejor manera posible, y que llegue a nuestras manos cuanto antes para poder desgranar el resto de temas. Que ya tenemos ganas de todo. Me parece bien, os lo agradezco un montón. Y estamos trabajando en ello, que decía el otro, ¿no? Estamos trabajando en ello. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí y por concedernos este buen rato para hablar de tu proyecto y de, bueno, de lo que es la música en general. Muchas gracias a ti, ha sido un verdadero placer. Bueno, pues llegamos al final del programa. Y como hemos dicho, si habéis llegado tarde por lo que sea, pues ya sabéis que a partir de mañana está el podcast en asaltomatarradio.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí.